guerreros intocables, cementerio de gravitación, volumen 1, underground en acción. Check it out, yo. Los humildes estos se creen gran cosa, y lo único que son unos anormales. Tratan de levantar el polvo, pero ni eso saben. Tienen que aprender, hágate el primero para caminar. Cabrones, dejen de soñar, que por más que intenten humillarme, jamás lo lograrán. Llegaron un día queriendo levantar un corillo, y pensaron que podrían conmigo. Los tengo revolcados en el piso, y por más que traten se les viran sus hechizos. Si estoy aquí para representar fue porque Dios lo quiso. Me explico que muchos son los que hablan, pero cuando la cosa está caliente se callan y no van para la batalla. El mafia está dispuesto a guerrear de cara a cara, frente a una multitud a ti te calla. Castellano, no digas que mi voz te estalla. Tú loco y humildón de esta vida puñetera no sabes nada. Sigo caminando, el tiempo va pasando, y nada de lo que dicen me ha ido castigando. Estas letras son con pistas, y guerreros intocables de corazón yo represento en esta vida. Si me muero, por lo menos deje claro que nunca abandoné el corillo y lucha hasta derrotarlos. Masacrando con un voltaje alto, en esta vida maltratando el oído del criticón voy explotando. Ustedes conmigo jamás serán comparados, estoy armando. El piloto soy yo y mi comando siempre está al tanto de no dejar huellas en misiones de alto rango. Te espanto sin tener la agua bendita como a unos cuantos que a Santa Claus siempre están imitando. El corillo de los humildes tiene que estar desvelado, por casualidades de la vida si se encuentran conmigo que se vayan preparando. La guerra está apenas está comenzando, veremos quién la bandera blanca primero irá sacando. Estoy seguro que de esta no se podrán ir levantando. El que madruga en esta vida Dios lo va ayudando. Temprano es cuando las mejores cosas van pasando. No me comparo con esos pagos, calas en la tarde de la cama se van parando. Veremos quién es el que más va pegando. En impidri y en pista los tengo humillado, a una larga pena sentenciado. Jamás han avanzado, hasta de mí siempre se han quedado. Yento, te estás protegiendo detrás de un nuevo nombre, eso no es de hombre. En esta vida se ve que con Dios no estás conforme. No es mi culpa que el don que tengo a ti no te lo concedieron, ok. En diferentes partes tus neuronas se jodieron. Yo, yo, cementerio, cementerio de gravitación, volumen 1 en acción, de corazón, cumpliendo la misión. Yo, yo.